La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Llévame hasta el sur de tus corrientes, donde el agua es tan mansita como tu frente, donde se detiene la mañana a jugar con tu mirada que me enloquece. Quiero ser la luz de tu dialogando con la brisa, mi pasión litoraleña. Porque en tu solar yo te imagino compartiendo mi destino de cantante y soñador. La ra ra ra dialogando con la brisa en tus cabellos, dibujar tu nombre sobre el tiempo y en el cielo de tu boca dejar un beso. Déjame soñar mi correntina como sueñan los en el mundo de sus rimas. Quiero allá en el sur de tus corrientes darme el gusto nuevamente de ganar tu corazón. Porque en tu solar yo te imagino compartiendo mi destino de cantante y soñador.